Harley con vidrios oscuros se ha mirado en Las Vegas, Nevada. La maneja un señor poderoso, de esos que no le temen a nada. Ahí le dicen el Junior Terrazas, dinastía de gente pesada. Yo recuerdo que un día en California alguien quiso ganarle unos cuadros, y en caliente le ajustó las cuentas, porque el Junior no es hombre dejado, es de acción y muy inteligente, y pa' todo él anda preparado. Trae fajada una super del 11 y anda con toda su clica armada. Al que quiera pasarse de vivo hay que darle una buena ajustada, pues son cosas del mismo negocio, aquí no hay que confiarse de nada. Lo protege la gente de arriba, de los grandes que hay en Culiacán, porque saben que jala macizo y que a nadie le ha quedado mal. Pues también él es un sinaloense, de esos que no se saben rajar. De aquel lado le llega la merca, él ya tiene su circo formado, pues desde la ciudad de las luces manda glass y perico lavado. Muchos cuadros para Nueva York y otros tantos de glass pa' Chicago. El mandado está en la Gran Manzana, ya su socio le habló pa' avisarle, ya pidió bucanada del 18, pues de gusto ahorita va a pistearse. Así festeja el Junior Terrazas cuando le cuajan los buenos jales.